soñaba era estar en su hogar. Dejó la viola dentro de su celda, no quería tocar. Solo quería llegar a su casa, no aguantaba más. Yo soy de un botín que el paro en la esquina, cerca del penal. Y careteando el boleto el chofer le dijo pasar. Su amigo del alma se puso a llorar. Y caminando todo ensangrentado regresó al penal. Abrió la celda, entró cabizbajo, lo quiso hablar de lo ocurrido, de lo sucedido con los del penal. Se prendió un paso, tomó su guitarra, se puso a cantar. Yo la quería con toda mi vida, ahora ya no está. Y se sentó.